just like an angel. Skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Así es la Vida, acá por la Radio Las Cabas. Yo soy Gustavo Galeano. Como siempre, vamos arrancando este hermoso programa con una hermosa canción, con Radiohead, con Creep. Dijimos, hoy arranquemos distinto. ¿Por qué arrancamos distinto? Porque estamos de vacaciones, arrancaron las vacaciones de invierno y de eso vamos a hablar hoy un poquito. Algunos dicen como que estas vacaciones que no existen, como que no sirven, o no sé. Pero otros la valoramos mucho. Y hay alguien que valora mucho esta época, aunque muchos la odiamos. El tipo de la capa va variando, a veces verde, otras veces vestido de Cruella. Lucas Maidana. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola. Hoy estoy con la capa verde de nuevo. Pues no pude cambiar de estudio, así que me quedé nomás acá abajo. Y nada, todo tranqui, por suerte. ¿Puedo empezar con una pregunta para vos, Lucas? Si te tuvieras sí, que, decime. Si te tuvieras que cosplayar de algo, ¿de qué te cosplayarías? ¿Si tuviera qué? Si tuvieses la oportunidad de hacer un cosplay, disfrazarte de alguien, de un personaje, ¿de quién te disfrazarías? No, la verdad que no sé. Ahora, seguramente algún personaje de Bleach. Oh, con katana, sea, todo incluida. Yo voy a hacer. Uno de mis sueños desde que tengo 15 años es disfrazarme de Sailor Mars. Algún día lo voy a cumplir, lo juro. Algún día lo voy a cumplir. Perdón por esto, pero es que tenía esa duda. Le estaba pensando en eso, nada más. Ahora sí, ¿podés seguir? Busco en la presentación. ¿Cómo no? El tipo de las preguntas, el tipo oscuro, el tipo del mal, Leonardo Cabral. Ahí. Dijiste bien mi nombre, boludo. Te costaba una banda decir mi nombre. Me cuesta, boludo. Sí, es que después de que me confundí y que te dije Leandro, la pienso tres veces antes de decirlo. No, Leonardo, por algo me puso ese nombre mi madre. ¿Sabes por qué me lo puso? Por Leonardo DiCaprio. No, por Leonardo de las Tortugas Ninja. ¿En serio? Te lo juro, boludo. Qué bueno. Leonardo de las Tortugas Ninja. Nahuel se iba a llamar Miguel Ángel, pero claro, es como que Miguel Ángel suena algo muy cristiano. Después, bueno, Donatello, después pensaban en el otro que no me acuerdo el nombre. Y nada, vino mi papá en esa época hippie que tuvo y le puso Nehuen. Qué hippie. Bueno, le mandamos un saludo a Nehuen, che. Le mandamos un saludo a Nehuen y a tu papá que seguramente nos están escuchando, ¿no, Leo? Sí, siempre mi papá ahí. Tenemos un público fuerte ahí. Un oyente fuerte, un oyente de siempre. Hay gente que ya tiene agendado nuestros horarios y los días. Esto lo valoro un montón. Hay gente que ya tiene incorporado en el cerebro que vamos, transmitimos los lunes a las 6 y los jueves a las 10, a las 11, perdón. Ya tienen ese chip incorporado. Eso es buenísimo. Eso demuestra que estamos creciendo muchísimo. Obviamente, no sé, capaz que tenemos dos personas o tres que son... De esas, que están en esa, pero bueno, eso para nosotros es un crecimiento enorme. Todo el mundo empezó de abajo. Babi Checopar empezó de abajo, ¿no? Empezó lustrando botas. ¿Cuántas personas pensaban que escuchaban a Babi Checopar apenas arrancó, eh? ¿Cuántas personas? ¿Y a Feynman? ¿Eh? Feynman tomaba mates en la UADE y así se hizo un catálogo de personas y ahí fue, empezó de abajo el chabón. Calle de tierra, como todos. Después, bueno, la colimba hizo sus estragos en él. Pero bueno, el crecimiento siempre está. Todos podemos crecer. Todos podemos crecer. Menos Feynman, que quedó ahí chiquitito todavía. Bueno, che, estaba hablando de que arrancaron las vacaciones de invierno. Algunos ni se enteraron. Yo me enteré hoy porque me lo dijo Lucas y que creo que lo hablamos en la reunión. Hoy tuvimos reunión de radio. Estuvo Marisa, estuvo Paula. Que le dije Mari como tres veces a Paula, pero es la costumbre. Sí. No viene Marisa y Marina y se la confundió a Paula. Claro, es que hay muchas Mari. Estuvimos ahí toqueteando los equipos, armando actividades, y Lucas estuvo cirugiando ahí, ya se armó su silla para de estudio, la agarró de ahí de las cavas. No, sí, fue genial. Ahora, hoy estuve fijándome, llegué y me estuve fijando cómo poder convertirla en una silla ahí y que quede bien acá linda en mi habitación cuando llegue. Bueno, boludo, hay un montón de cosas en las cavas que se puede utilizar. De hecho, ¿se acuerdan los cassettes que me llevé? ¿Pueden creer que funcionan? O sea, a veces se traban porque, bueno, el tiempo ha hecho estragos, pero funcionan, hay muchas cosas. Es re lindo ir a las cavas también a cirugiar de vez en cuando. Es como una feria, una free feria, una feria gratis. Claro, feria, sí. Sí, hay muchas cosas. La cooperativa de reciclado recicla todo lo que va encontrando en la calle, o tiene diferentes puntos. Y hay cosas que reutilizamos. Hoy Lucas va a reutilizar... la silla de un auto que seguramente la habrán robado y quemado y quedó esa silla por ahí, y yo una mesita ratona, así que gracias a la cooperativa de reciclado que nos dejó recuperar estas cosas. Y hablaste de ferias, Leo, y yo me quedé con la pregunta, che, arrancan las vacaciones de invierno y hay un montón de actividades, pero ¿qué actividades van a hacer? Porque, o sea, el coronavirus no está, por más que el tipo de las patillas... Che, ahora que me pongo a pensar, el tipo de las patillas me hizo acordar a alguien más que también decía un muy populacho del peronismo. Bueno, pero estoy hablando ahora de Axel Kicillof. Hoy anunció que... todo lo que sería el área metropolitana de Buenos Aires, que sería el AMBA, pasan a la fase 4. Entonces, bueno, arrancan vacaciones de invierno, se suspenden las clases, si empezaron en alguno de los lados, no sé. Pero bueno, va a haber una más dispersión de la gente y se abrió un poco más. Pero la pregunta es, ¿Qué actividades ustedes desde sus casas se estarán preguntando? ¿Qué hacemos estas vacaciones? ¿Nos vamos a algún lado? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Y ustedes, chicos, tienen pensado? Porque hoy trajimos actividades. Hoy trajimos actividades para que ustedes puedan hacer en estos días. ¿Qué pensaron que podían hacer en estos días, chicos? Mira, yo lo que siempre tengo ganas de hacer, una cosa que extraño muchísimo, viste que la gente te dice, quiero salir a los boliches, quiero salir a los boliches, quiero salir a bailar, quiero salir a sudar, quiero ver cómo dos tinchos se cagan a trompadas a la salida. Y a mí eso no lo extraño. Lo que extraño mucho es el barcito detonado del barrio donde van a tocar bandas. Eso extraño yo. Extraño entrar, que haya poca gente, que haya un perro callejero al lado tuyo, al lado de la mesita. Extraño que haya un metalero cabeza de tacho criticando el peronismo. Extraño esas cositas. Esas cositas. Ese es mi plan para las vacaciones de invierno si se habilitaron la salida a los bares. Calculo que será un embole, porque si van 5 personas, calculo que ahora irán menos. Espero que vayan más. Tengo ganas de tocar, tengo ganas de hacer música. Hace muchísimo tiempo tengo ganas de hacer música, no doy más. No doy más, necesito rock en mi vida. ¿Ustedes qué onda? ¿Vos, Luquitas? Yo no creo que haga mucho. Tal vez ponerme al día con películas y series que quiero ver hace rato. ¡Ay! Y dormir mucho. ¡Ay! Esa es mi idea de una de vacaciones geniales, ¿no? En mi caso, al menos. ¿Sabes que yo tengo un problema con las siestas? Yo soy una persona que si duerme siesta, me levanto, pero como con resaca. Ponele que me tiro una siesta, ¿cuál es el horario predeterminado de las siestas? ¿Las 2 de la tarde? Yo no tengo horario predeterminado de siesta. Bueno, ponele, mirá, las 2 de la tarde te levantás a las 6, donde oscureció. Eso me deprime un montón, siento que perdí algo. Y como que mi cerebro también va perdiendo cosas. Porque entro en un mambo cuando me despierto, que mi cerebro entra en un reseteo donde tengo que fijarme qué hora es, qué día es, por qué, quién soy, dónde estoy. Es como que mi cerebro tarda en ubicarse y esas cosas no me gustan. Y por eso estoy así como en contra de las siestas. O sea, hagan yoga. No, pero hay... Todavía no sé cómo se llama, hay como un sueño RAM o algo así, que son como rehabilitadores, durmiendo pequeños tramos, 10, 15 minutos, hacen que te recuperes las energías. Y bueno, y hablando de eso, va a servir las vacaciones para cortar un poquito, seguramente mucha pantalla nos va a hacer mal, a mí también me está destruyendo los ojos, y nos va a servir eso, ese pequeño parate. Mientras tanto, mientras nosotros hacemos un pequeño parate, te vamos a pasar música. Y Leo te armó una lista, pero yo quiero arrancar con una de las canciones que pusiste acá, Leo. ¿Sabes cuál? Dale. Yo sé cuál es. Yo sé cuál es. Porque el otro día escuchamos a esta banda en vivo. El jueves pasado estuvimos en el Obelisco, estuvo Lucas, estuvo Leo, estuvo Damián. Estuvo también con nosotros en el Obelisco por la jornada de Tierra y Vivienda y tocó esta banda y a mí me encantó. Pasamos música, el sonido fue muy malo porque los equipos eran malos, el tiempo no nos ayudó mucho, pero a pesar de eso la banda sonó bien y me gustó, que se llama Amensur. Amensur a orillas de río, que estuvimos toda la semana escuchándolo. Vamos con esta, Leo, por favor. Deleítense, por favor. Solo Bien al sur, bien al sur. Ahí lo que estábamos escuchando recién era A Orillas del Río de Amensur, que el otro día acompañaron la actividad por Tierra y Vivienda ahí en el obelisco que estuvimos haciendo el jueves pasado. Y me hizo acordar, che, siempre estamos para el lado del sur. El otro día Leo, cuando estábamos volviendo para estos lados, dijo, no, yo me voy para el norte. ¿Qué te pasó ahí, Leo? ¿Cómo para el norte? Yo te pregunté, ¿para dónde vas? Y para el lado norte, me dijiste. Ah, pero eso fue hace una banda. Careteaste ahí. Sos un careteaste. Nah, igual, sépanlo, la zona norte de Buenos Aires está muy bastardeada. La gente piensa que es Pilar y nada más. Pero hay un montón, hay barrio, hay aguante y hay ajite. Mucho más que en el oeste, ¿eh? Hay mucho más ajite en el norte. Yo banco mucho. Alberti, Granburg. Uy, se me olvidan varias, pero tienen un aguante, un ajite. Es más, recomiendo mucho un pibito de Pilar, hace animaciones, pero simpsonizados. O sea, él refleja su vida a través de los Simpsons y hizo unas animaciones y refleja el barrio, refleja el laburo y todas esas cuestiones, así con comedia, con varios chistes de los Simpsons, está muy bueno. Creo que se llama Los Pilarcitos. Algún día, voy a ver si me animo a escribirle algún día, a ver si lo podemos traer. Andás a ver, ¿viste? Tienen bastantes seguidores igual. Pero nada, quería dar ese ejemplo. No bien sé, al sur. No sé. Si es del norte, bueno. Si es del norte, no sé. Encima, que el sur es Temperley, Banfield, Lomas, Lanús, o sea, quedaron ahí. Que Bursaco, que Claypole, que Lonchón y que Guernica se vayan a cagar. O sea, esos no existen. No. Yo me crié en el sur. Bueno, escúchame, y hablando de eso, esta diferenciación entre el norte y el sur me hizo acordar a la serie Juego de Tronos, che, ¿no, Lucas? Sí, ahí en el norte, bueno, ahí en el norte hacía frío, ¿no? Estaba bien, bien fresquito, como me gusta a mí. Escúchame, no, pero yo siempre me sentí un poquito identificado con los otros, pero que tienen un lema, los Lannister. ¿Cuál es el lema de los Lannister? Ah, no me acuerdo. No me acuerdo el lema de los Lannister, pero no era el de... Uy, el lema el lema de la familia de los Lannister es igual que el de Radio Las Cabas, que el de Así es la vida, ¿no? De Radio Las Cabas. Porque los Lannister dicen que siempre pagan sus deudas y hoy, Así es la vida, paga una deuda pendiente de hace mucho, mucho, mucho tiempo. Acá en la mano lo tengo, el disco de Aromito Folklore, para que lo enfoco ahí para que lo vean los chicos. Aromito sí, Folklore me lo dio Sandra, personalmente, Sandra Galeano personalmente me dio el disco de Aromito Folklore. Y se lo quería hacer entrega a las hermanas de Lucas que están ahí, ¿no, Lucas? ¡Bah! Sí, están ahí, a full, escuchando. 4 meses, desde diciembre. Vamos, pero pagamos nuestras deudas. Dijimos, le vamos a entregar el disco, el disco de Aromito Folklore, el primer y único disco de Aromito Folklore, se lo vamos a dar porque se lo ganaron. Acá está con todas las canciones, che, tiene la encendida, es un temazo de Aromito Folklore. Me gustaría ponerlas al aire un rato a tus hermanas, para decirles en vivo que les entregamos el disco. Pero bueno, ahora lo vamos a hablar. Che, otra cosa, volviendo a la primera consigna del programa de hoy, como arrancaron las vacaciones, dijimos, che, queremos recomendar qué es lo que pueden hacer en estos días. Ustedes ya dijeron, bueno, Lucas va a aprovechar, porque vieron que se arman esas promesas de vacaciones, che, sí, en las vacaciones me voy a poner a hacer esto, me voy a poner a hacer aquello. Les preguntamos a los que nos están escuchando, ¿qué promesas se hicieron para estas vacaciones de invierno de que van a hacer y que después capaz no las terminan haciendo? Esa es la primera pregunta. Y tenemos algunas recomendaciones para las niñeces, ¿no, Lucas? Sí, hay algunas. todos, de lo donde yo me fijé era de todos el brown, aunque yo no soy de mucho de ese de esos lados, pero bueno, nada, eso. Como las cabas está para ese lado, dije, vamos a ver los que las cosas que hay para hacer. Y empezando desde mañana, en realidad empezó hoy, pero ya hoy ya fue. Así que a partir de mañana, martes, tenemos show literario por Mariano Rittenstein en la Casa de la Cultura. Show la literario payasa Pira. Para show literario, sí. para niñes. Y supuestamente sí. Es para niñes todo esto. ¡Uy, qué embole! Yo me acuerdo, boludo, vacaciones de invierno nos llevaban a la Feria del Libro en la rural. Yo me quería pegar un tiro con 5 años. ¿Sabés el cuetazo que me quería pegar, no? ¿Qué hablas, Leo? Yo cuando fui a la Feria del Libro dije, ¡oh, qué hermoso es esto! Yo quería comprarme todos los libros. Sí, pero yo venía desde la resaca del 2001, que estábamos en una crisis, estábamos pasando por una crisis, y eran una porquería los libros que vendían ahí. Eran un libro de tapa dura, durísima, pero no tenía hojas. Estaba hecho como si fuese una especie de plástico y tenía cinco, era un párrafo. Todos los cuentos, cada hoja tenía un párrafo. Esos libros. Sí. Ah, entiendo. Que consumen un montón de papel para eso. Bueno, pero es para llamar la atención, más que nada. A ver, creo que después lo hablaremos con Julia, pero en las niñeces creo que se impulsa mucho la lectura. Ahí a vos no te pegó ese bichito de querer leer. A Lucas sí. Yo no leí cuando era chico, bueno. Mira. Estoy joya. Estoy por recibirme. No, mentira, no me estoy por recibir. En realidad es todo lo contrario. Pero bueno, hay que leer. Lean. Pero no lean las vacaciones de invierno, bro. Lean en otros días. Las vacaciones de invierno es para reventarse. Hasta los niños se tienen que reventar en las vacaciones de invierno. Es que, al menos en mi época, daban tarea y daban bastante tarea. ¿Qué tipo de vacaciones son estas? Boludo, sí, que te mandan tarea para las vacaciones, pero son vacaciones, negrita. Pero una vuelta le pinchamos las ruedas a la bici, a la profe, porque nos dio tarea para las vacaciones de invierno, fuimos y les pinchamos las dos gomas. Y se tuvo que volver a patas, vivía en Guernica y estábamos en Bursaco, imagínate. Ah, mentira, joder, no lo hagan, no reproduzcan nada de lo que digo, por favor. No sigan los consejos de Leo, por favor, por eso decimos que es el tipo del mal. Tenemos más recomendaciones. Yo tengo acá un par que no son para niñas, pero son un poquito más. A ver, pero son virtuales. Son, a ver, en el espacio cultural Nuestros Hijos, en el ECUNI, que está en la ex-ESMA, que sería allá en Capital, de la Asociación de Plazas de Mayo, presenta un festival Crece desde el Pie para todas las edades. Es una propuesta interdisciplinaria pensada para todas las edades, para cantar, para jugar, para bailar y disfrutar en familia, que podrá verse el 24 de julio a las 19 horas a través del canal de YouTube de Lecuni. El Lecuni, YouTube, ahí el 24 de junio ustedes revisan y va a estar este festival. Pero es para verlo en tu casa, o sea, no te vas a mover a ningún lado. Hay varias actividades que son así, que son para que los puedas ver desde tu casa y bueno, por lo menos decís, bueno, che, hoy miramos algún recital, pero en nuestra casa. Uy, así, pero igual la ESMA me da unos escalofríos ir a la ESMA. Es que, claro, a ver, es que... La ex ESMA, es la ex Escuela Mecánica de la Armada, donde fue un centro clandestino de detención en la época de la dictadura. Pero bueno, lo que se quiere hacer es que sea un lugar de memoria, verdad, y que aparte tenga vida, tenga color, que tengan actividades, ahí fue donde terminé la carrera de periodismo. Pero está la escuela de música, hay varias cosas que están piolas en ese espacio. Y bueno, van a ofrecer estas cosas. Un lugar al que vos te gusta, Leo, que es el Centro Cultural Conex. ¿Fuiste alguna vez ahí, Leo? Sí, una vez sola fui. Fue para ver a quién fui a ver, a Marilina Bertoldi, me acuerdo que fue un show que estuvo buenísimo. Ella sola con una guitarra eléctrica, no, impecable, muy lindo. Alta acústica, ¿no? El lugar. Muy cheto. Muy chetix. Bueno, van a ver un par de recitales ahí. Va a estar el recital de Vuelta a la Canela, el recital de Pim Pau, que es un proyecto argentino, brasilero, de arte, música, educación para niños y adultos. Es como para toda la familia. Y el 31, a las 15 horas, va a haber el dúo Los Cazurros presentando Super Hit. ¿Los conocés? Me acuerdo, sí, son re viejos Los Cazurros. Bueno, van a estar... No tan viejos, tipo 2006, ponele. Claro, mirá, me hiciste acordar. Sí, bueno, van a estar ahí Los Cazurros. Pero hay un par más que tenía Lucas, que están buenos los nombres ahí. Sí. También el mismo día, martes, la payasa Pira presenta su circo ambulante parlante. Este es en el centro Dicepolo. No sé cómo se pronuncia. Todas estas cosas que hay para hacer, hay que sacar turno, obviamente, por bueno, lo que todos sabemos, ¿no? Para ir. Hay que sacarle un turno anticipado para la entrada y todo esto. Y esto se va a hacer en... Sí. Se va a hacer en tres lugares. Todo. Eso me da una terrible paja. ¿No? Pero bueno. Vamos, si la querés pasar bien hay que sacrificar. Bueno, hay una actividad que es un poquito más lejos. Esta sí es para estar al aire libre. Van a decir que soy un aburrido, pero creo que voy a ir ahí. Voy a ir a esa. En la Municipalidad de La Plata van a ofrecer caminatas y talleres de huerta y compostaje, que son gratuitos, en el Parque Ecológico, ubicado en el Camino Centenario entre 426 y 460. Esto sería en Villa Elisa. Y va a haber un show de payasos el fin de semana. Pero bueno, lo que me interesa es esto, o sea, la caminata y el taller de compostaje en el Parque Ecológico. No sé, me gusta el espacio verde ahí caminar. Creo que me voy a mandar a ese. No sé ustedes. Es muy lejos, boludo, de La Plata. Sí, muy es muy lejos. Tengo un par que son más lejos, que son en Mar del Plata, en Necochea, en Miramar. Bueno. Yo sé que ustedes pueden ir. ¿No, bueno. ¿Sabés cuánto está la nafta, boludo? Igual si voy no voy en auto ni en pedo porque no tengo auto, pero amigo, la costera. Ah, la costera te deja, pero andá vos a viajar a la costera, es una aventura. Pueden es pasar una aventura muy grande. En la costera. Stephen King hizo cuentos sobre la costera. Cuentos muy terroríficos, se inspiró cuando viajaba en la costera viniendo desde Varela hasta Claypole, ha escrito cosas muy tenebrosas. Che. Bueno, ¿y saben qué? Ahora este la semana que viene, el 23 de julio, me lo acabó de mandar un amigo que era compañero de la escuela y me pidió que presente va a haber un ciclo de charlas silvestres, Jardín de Mariposas. Me mandó un audio para que lo escuchemos, a ver, para que yo le dije, presenta lo que vas a hacer, y él me mandó esto, a ver. Hola, soy Jeremías Ponte, miembro de la Asociación Civil Entomológica y Naturalista de Argentina y de la Red de Jardines Silvestres de Lomas de Zamora. Y junto a la red queríamos invitarlos a la charla que estaremos dictando este viernes 23 a las 18 horas por la plataforma Meet, en donde hablaremos de los jardines para mariposas, qué plantas necesitamos incorporar en nuestros espacios públicos y privados para poder fomentar y ayudar a estos insectos. La charla es libre y gratuita, sin inscripción previa. Y el enlace lo pueden encontrar en las redes sociales de la Red de Jardines Silvestres de Lomas, las cuales son el Facebook, Red de Jardines Silvestres de Lomas de Zamora, y el Instagram jardines-silvestres.lz. Muchas gracias a todos y los esperamos. Genial, querían algo gratuito, ahí lo tienen, tienen una charla, el ciclo de charlas silvestres de Jardín de Mariposas, así que buenísimo, ahí ya lo tienen, agendadito para el viernes, 18 horas, va a estar este amigo mío, Jeremías Ponte, compañero de la escuela, va a estar a cargo y va a estar hablando. Saben que él, un par de veces fui a su casa y me decía que juntaba mariposas, yo decía, este tipo está re loco. Pero no, de verdad juntaba, tenía todo un... diferentes cajas, ¿vieron? Con esas de vidrio, donde las guardan a las mariposas así... ¿Muertas? Secas, claro. Oh, pero el de la masacre de Texas. Leatherface. No, pero él las estudiaba y era muy, muy fanático de todo eso. Y tenía un montón. Y bueno, se terminó dedicando a esto, que es lo que le gusta. Así sí, que... Más necesario, porque bueno, no me acuerdo cuándo fue la última vez que vi una mariposa. O sea, yo... Claro. Vi avisos que dicen que estaban desapareciendo bastantes. Y encima la mariposa es algo que es un bicho que vive 2 días, creo. Una cosa así. Y es como muy... hay que tener mucha suerte para encontrarse una de golpe. Bueno, pero ves, o sea... estos espacios sirven para crear lugares ecológicos en donde puedan vivir estos animales. Porque todos los insecticidas que hacen matan a los diferentes bichitos, a los diferentes ranas, sapos, lo que sea, y bueno, y se van dañando toda la ecología. Y bueno, y estos tipos que se encargan de eso, que está el proyecto Hábitat también encargándose de eso, poniendo plantas nativas en el lugar, hacen que la flora y la fauna vayan tomando lugar y recuperando su espacio. Así como recuperamos nuestras voces nosotros, ahí recuperan el espacio, el verde, que es lo más importante y lo más lindo. Che, vamos con un poco de música. Ahí recomendamos más. ¿Tenías más recomendaciones, Luguitas? Sí. Narración de cuentos en vacaciones por Nora Cerisola. Esto es el miércoles 21. Mira. Y también presentación del mago Madruzam. Oh. Y la última es la presentación de los payasos Papelito y Pastelito. Esto es en la Fundación Soldi. Bueno, hay varias actividades para niñeces. Y yo tengo a uno nuevo acá, Tengo uno nuevo que te va a enseñar a decir el abecedario, pero con estilo, no como los demás. ¿A ustedes cómo aprendieron el abecedario? ¿Cómo aprendieron las letras? A los bifes, a los cachetazos. A los bifes. ¿Ustedes? Repetición. Repetición incansable. Repetir, o sea, pero... Pero bueno, en el jardín y todos esos lugares te enseñaban con canciones, pintar colores y bla, bla, bla. Bueno, acá tengo una manera para que lo aprendas. Y si no aprendes el abecedario de esta manera, no lo aprendes nunca más. A ver. Para que aprenda el abecedario ahí con el elegante que lo que... Pórtate bien, cumbia 420 palos negros. Pórtate bien. Ay, no. Qué grande. Bueno, che, para Viviana Canosa, que lo trataba de ignorante, ahí le dijo, bueno, por lo menos sé el abecedario y te lo canto para que lo aprendan. Che, yo me puse a buscar, después de esto, me puse a buscar varias canciones sobre abecedarios para aprender ahora con Lucy y era la única que me hizo pegar el abecedario. Está bueno Tenemos música. Sí, que Leo. sea como educativo, ¿no? O Pero ¿te imaginas sea, que ahora Elegante se ponga a hacer canciones para niñas? eso estaría buenísimo. Hay que tener un payaso boludo ahí dictándote el abecedario con música que no pega. Prefiero que, o sea, que lo haga elegante. La Ah, granja de Zenón. sí. Y bueno, sí, olvídate. Olvídate. No, no se me pegaba. Yo, por lo menos, no cazaba una, che. Bueno, estaba diciendo que tenemos música todavía. Recién te interrumpí yo, Leo, porque quería arrancar con Orillas de Río de Amensur, pero antes tenés más música todavía. Tengo más música. Y hablando de la música educativa, yo tuve mi piñón fijo cuando era chico. ¿Quién Y era? ese piñón fijo se llama Frank Zappa. Un gran Mira. artista, un loco lindo. Esto es Frank Zappa y Pitches en Regalía. Instrumental, obvio. Disfruten. Thank you. Action. Bueno, estuve pensando qué traer para hoy relacionado con juegos y dije, se me iluminó la mente y dije, videojuegos de bajos requisitos para nuestras PCs, carretas, como le dicen algunos. Me gusta decirle ¿Quién no tiene carreta. la PC carreta? ¿Quién no tiene la PC carreta? Claro, ahora es muy difícil actualizarte las PC, así que desempolvamos nuestros viejos CPU o los que nos vienen acompañando hace años. Y nada, y vamos con un par de juegos que estuve viendo y no piden muchos requisitos. Lo que sí, mínimamente 2 GB, 2, 3, 4 GB de RAM, dependiendo del juego, pero que en este momento no es nada para los juegos actuales. Así que nada, vamos a empezar con uno de los primeros que no lo jugué, pero cuando lo vi me reinteresó todo lo que es la historia, de qué trata, qué tenés que hacer y todo esto, que es The Saboteur, el saboteador, que transcurre en Francia ocupada por los nazis, o sea que es más o menos en la época de la Segunda Guerra Mundial, donde manejás a Sen Deblin, es el protagonista y es el que manejás vos, que lo recluta la resistencia para, el mismo nombre lo dice, sabotear a los nazis y que la resistencia gane, ¿no? Le va sacando poder a los nazis en el videojuego, al menos de la época. Y lo descargué, lo abrí para ver qué onda, pero todavía no lo jugué, lo voy a empezar a jugar después. Pero nada, me pareció interesante y por eso lo traje. Y no pedí casi nada de requisitos, así que nada, eso. Es un juego bastante antiguo, desde el 2009. Así que yo creo que la mayoría de las máquinas va a correr tranqui. Y ¿Cómo algo que dijiste que se llama, Lucas? de Porque me hizo Saboteur. acordar de Saboteur. Bueno, Sí. me hizo acordar mucho, porque hace poco lo jugué una o dos veces, porque no tengo ni tiempo para poder jugarlo, el Freedom Fighter, que es básicamente la misma actividad. Sos una sola persona y vas contra todo un ejército, saboteándolo de a poquito, así, de a poquito, tac, tac. Rompiendo un par de cosas, está buena, está interesante la trama del juego. Y este Saboteur tiene la misma dinámica. Sí, por lo que escuché y vi, yo también jugué muy poquito, es un poco parecido, así que nada, el Freedom Fighter también lo metemos acá junto a este. Yo no lo jugué mucho, yo sé que Gus sí, un poco más al menos, y a él le encantó, así que nada, eso. Vamos a traer estos dos juegos ya. Si te gusta el de Saboteur es más sigilo, o sea, vos tenés que ir haciendo las misiones en sigilo. Ese no, ¿no? El Freedom Fighter es más ahí a los tiros. Claro, al principio sí, cuando sos uno solo, sí, después vas sumando seguidores que te acompañan en esa travesía revolucionaria, pero sí, al principio tenés que hacer todas las cosas casi a oscuras, pero está bueno, me gusta bastante. Dice. Otro de los juegos que traigo es el Mafia 2. Traje el 2 porque el 1, no hace falta jugar el 1 para entender el 2, porque no siguen historias correlativas. Traje el 2 porque, no sé, al que le gustan los gráficos lindos, así, este se ve mucho mejor y nada de eso, por eso lo traje, además de que las mecánicas, al ser el segundo juego, mayormente mejoran las mecánicas y es un poco más jugable, ¿no? Mejor jugable. Bueno, este se trata al mediado de los 45 y principio de los 50, en una ciudad ficticia llamada Empire Bay, y que bueno, está inspirada en San Francisco, Chicago y Nueva York. Protagonizás a Vito Scaletta, un joven siciliano de padres inmigrantes de Sicilia, que vuelve a casa tras su involuntario paso por la guerra por cometer un delito. Y bueno, cuando llega acá, se reencuentra con Joe, que es un amigo de él de la infancia, y como que empiezan a hacer trabajos. Al principio, bueno, obviamente, trabajos para la mafia, ¿no? Bueno, tenés que ir a cobrar tal cosa, tenés que ir a romper tal otra, y así. Que como todo juego, empezás de abajo, siendo el chepibe, el de los mandados. Y claro, que a medida que avanzás, como que vas escalando. Claro, por eso, sí, sos el chepibe de cualquier lado. Muy este de sí lo jugué bastante. Sí, este sí lo jugué bastante. Debo tener unas 3 horitas en el juego. Y es parecido al GTA para los que no gozo. Tipo sandbox, mundo medio abierto, porque es gigante el mapa. Casi siempre, por no decir siempre, tenés que manejarte en auto porque el mapa es enorme. No podés ir corriendo ni a gancho. Así que tiene una variedad de autos bastante grande, que va cambiando, porque al principio son autos de, bueno, en el 45, así autos, esos antiguos, ¿viste? No sé, como esos redonditos y cosas así. Y después pasa algo que él tiene que estar un par de años lejos, y cuando vuelve ya los autos son de diferentes maneras y esas cosas. Así que como que tiene ese cambio en los años y cambian los autos también. Y nada, así que otra recomendación para los que les gusta este tipo de juegos de mundo abierto, sandbox se le dice, por caja de arena, es un mundo, ¿no? Digamos. Claro, claro. A mí me gusta mucho las películas, sobre todo de esa época, de la época Al Capone, ¿no? La época de la ley seca. Hay una serie que veía yo, que no me acuerdo el nombre, pero estaba ambientada como en esa época, ¿no? De la época de la ley seca, la época de Al Capone, que se cagaban a tiro por la birra, por el whisky. Estaba muy bueno eso. Además, es una historia muy interesante. ¿Sabés que hay uno? Leo, hay uno que es del Padrino, que está, me acuerdo que estaba para Play 2, que se llamaba El Padrino y que era básicamente eso. Hacías como las escenas de la película, otras, a ver, agregaban más cosas, obvio, pero qué sé yo, la escena esa del caballo, tenías que ir y cortarle la cabeza a un caballo y meterla sigilosamente para que no se entere nadie, cosas así, eran así las misiones de ese juego, ambientada a esa época, claro. Ese juego, El Padrino, ¿sé lo que opino? ¿Qué opino? Yo no tengo una... no sé qué vas a decir, no sé qué... Mirá, Leo, nos están escuchando, o sea, para que tengas idea, nos está escuchando Jeremías, que está para radio, nos mandó un audio recién, está para radio. Yo digo que lo invitemos un día a participar. Sabe mucho de fútbol, es de San Lorenzo, pero bueno. Aguante San Lorenzo. No, es de San Lorenzo, sabe de fútbol. San Lorenzo, aguante Boedo. Pero es de San Lorenzo y escuchó el momento que dijiste la masacre de Texas, cuando estabas hablando de las flores, de las mariposas. Sí. Al principio, cuando yo miré su caja con las flores, yo dije, ¿qué le pasa a este tipo? Pero no, me contaba todo cómo era que las iba juntando. Creo que se iba a La Plata a Pilar y cosas así, y juntaba las mariposas. Pero bueno, no creo que hayan juegos para juntar mariposas, ¿no? ¿No, Lucas? O por lo menos no encontraste vos. Para juntar mariposas creo que no, pero sí para juntar monitos, aunque no lo traje hoy. ¿Monos? Sí, es viejísimo, me acuerdo que está en la Play 1, manejás un niño con una, viste esa red que muestran en las series o películas que los niños están con ese, con el palo, con la el. Esponja. Claro, exactamente, igual a esa. Y te, bueno, tenés que ir capturando monitos que se escaparon de. No me acuerdo de dónde. El Ape Escape se llama el juego. Pero nada, me acordé de eso ahora que dijiste sobre ir recolectando. ¿Sabes que el otro día miré un documental sobre diferentes animales salvajes y entre los más peligrosos estaba el mono capuchino? Aunque decís, che, lo ves re tierno al mono ese, pero no, es muy agresivo. O sea, no mostraban a personas que les mordió la mano, les arrancó dedos. Son animales muy agresivos esos monos, por eso no se pueden tener domésticamente. Pero mirá qué loco el juego ese de juntar cositas. Hay jueguitos que el juego en sí es sencillo, pero te terminan atrayendo así, ¿no, Lucas? Sí, hoy traje uno de esos, no lo encuentro acá, el Forager, sí, acá está. Que es así de sencillo, vos vas recolectando cosas, minerales, madera, y vas crafteando o armando, qué sé yo, hornitos, picas, espadas y todo eso en un mundo que vos vas recolectando, vendiendo lo que vas haciendo y vas comprando nuevas islitas. Es un juego argentino, por eso cuando lo vi dije, ah, mira, está en la lista y es argentino el juego, así que si quieren jugar algo ahí de acá, es el Forager. Es uno de esos juegos que te hacen laburar, ¿no? Sí, que te... todo el tiempo hay que hacer trámite, hay que recolectar cosas. Ah, no, no llegas a tales cosas. Y ahí, no sé. Bueno, hay mucha gente que le gusta. Por eso el Minecraft tuvo el éxito que tuvo, ¿no? Porque hay gente que le gusta hacer eso. Yo igual te digo que yo el día que lo descargué, lo empecé a jugar, fue como que le metí 3 horas así de una. No, no, no tomé agua, no me levanté nada. Fue como 3 horas que le metí al juego. Y después lo borré. Después de esas 3 horas dije, no, esto es demasiado. Y lo borré, pero está genial. A mí me encantó pescar y qué sé yo, esas cosas, pero no sé, es como que no podía decirle basta al juego. Siempre había algo que hacer. Pero nada, el que le gusta. Claro. Ese tipo de juegos nunca me atrayó mucho. Por eso yo el juego que se jugaba mucho, y hay muchas personas que lo siguen jugando, es el de Pokémon, o ese estilo, ¿no? Que tenés que como pegar y esas cosas, como que para cada acción que tenés que hacer es raro y... Pero bueno, tiene muchos seguidores ese tipo de juegos. ¿Y qué otras cosas más trajiste para Biluca? Eso que decís vos son los RPG por turnos. Que bueno, mira, a mí no me agradan mucho los he jugado Pokémon. Me he pasado Pokémon, pero no me acuerdo cuál, si el verde hoja o el rojo fuego. En este momento, alguno de esos dos lo pasé completo. Vencí a todos los de los gimnasios, creo que son como 8, no me acuerdo ahora, pero nada. Este juego que voy a recomendar ahora, necesito ayuda de Leo, porque no jugué nunca, sé de qué trata, sé cuál es un poco su historia, pero nunca jugué ninguno de todos los que hay, que es el Fallout New Vegas. Sí, muy bueno. Muy bueno, sí, yo lo compré, estaba muy barato, me acuerdo que en Steam estaba muy barato. Para los que no saben, 150 pesos argentinos, eso es bastante barato y creo que siempre hacen rebajas y esas cuestiones. Este juego está buenísimo, es como un universo posapocalíptico, guerras nucleares, pero lo que tiene muy interesante el Fallout New Vegas es que es como una, como si fuesen, o sea, es difícil de explicar, pero imagínense los años 50, pero futuristas. Esa es la temática que toca, posapocalíptica. Es como una fusión muy falopera entre los años 50, el futurismo, robots, etcétera, y el después bombas atómicas, posapocalipsis, mutantes. Está muy bueno, muy interesante y hay algo, toca una temática buenísima que a mí me encantan en los juegos y es muy difícil encontrar otros parecidos, que es que vos podés armar tu propio personaje a imagen y semejanza. Ponele, quiero hacer a un Gustavo, le pongo una barbita. Le pongo unos anteojitos, le pongo una camperita verde y hago un Gustavo. Y le puedo poner el nombre Gustavo y los mismos personajes de ese juego te van a reconocer como Gustavo y te van a llamar por tu propio nombre. Sí, lo tiene en la infinidad de listas que tiene. Está muy bueno ese juego, lo recomiendo mucho. Y obviamente tiene pocos requisitos. A mí me costó porque no tengo una, tengo una computadora que es media fulera. Entonces, tengo que bajarle la resolución, bajarle la calidad, es una cagada porque el juego tiene muy, tiene lindas imágenes, muy vistosas. Y nada, y si te gusta pegar tiro como Gustavo, es tu juego. Si te gusta armar tu personaje, es tu juego. Está muy bueno, Fallout New Vegas. No jugué a los demás, me dijeron que hay otros que están muy buenos también, pero el mejor, hasta ahora sigue siendo el New Vegas. Por lo que estuve escuchando, tiene mucha cantidad de armas o armamentos para que vos, para el que le gusta, ¿no? Se vaya adecuando a uno. No es que, tenés que usar sí o sí esto. No, hay un montón, hay variedad. Y hablando de crear tu personaje, cosa que ahora los juegos están haciendo más todavía, a mí me gusta. Yo puedo pasar media hora creando a mi personaje en los juegos estos donde podés hacerlo. El pelito, que el bigote, que la barba, todo eso, yo estoy ahí. Me hicieron recordar, porque Leo dijiste que yo soy fanático de los juegos de armas, no es tan así. La verdad, en mucho, mucho tiempo jugué a los juegos de fútbol. A los juegos de fútbol. ¿Cuál es el mejor juego de fútbol? El Win Eleven. Ahora, porque es una competencia por año y a veces cada 6 meses. Cada 6 meses creo que hay una competencia, van largando uno tras otro. Ahora actualmente va ganando el FIFA. Yo Antes era el tengo. PES. El PES era el mejor en todo, ¿no? Después le ganó el FIFA. Y antes estaba el Win Eleven. Entonces era el Win Eleven, después el PES y ahora el FIFA. Pero bueno, están ahí en esa pequeña competencia. Algunos, viste, como son muy fanáticos del PES y siguen jugándolo al PES. O sea, hay como un fanatismo ahí entre. Pero bueno. A mí Pero bueno. me embolan un montón, o sea, me embolan un montón los juegos de fútbol de ahora, pero hay uno que se lleva para mí, que yo no sé nada al respecto, pero me acuerdo porque lo jugué de chico, y que es para mí el que se lleva la corona, porque además estábamos hablando de un año que fue muy espectacular para el fútbol en general, para el fútbol mundial, y que es el PES 2006. Tiene los mejores equipos, tiene, los gráficos son los de ese momento, pero ese juego es el indiscutido para hacer torneos del PES 2006. Tenés a Cristiano Ronaldo. En qué equipo? En el Manchester United, que agarrabas a Cristiano Ronaldo y volaba el tipo cuando tenía la pelota. Eso Bueno, estaba sí, bueno. buenísimo. Era como elegirse a Goku, boludo, de tener a Cristiano Ronaldo. Bueno, Siempre elegía pero o Manchester United o a Portugal. Claro. Bueno, y por eso, después de eso aumentó mucho, mucho las publicidades con respecto a los jugadores y todas esas cosas, porque los jugadores posaban para esos juegos. Y yo, como dijiste, Lucas, lo de armar personajes, me armaba mis personajes, pero en el fútbol. O sea, eras un jugador de fútbol. Y llevabas un montón de tiempo y no tenía el mismo pelo, la misma barba, no la tenía, no la encontraba. Antes no tenía barba, pero tenía un poquito de barba. O sea, era muy difícil crear tu personaje lo más parecido a vos, pero sí, habían de todo un poco. Che, estamos con el tiempo. Vos, Lucas, estos juegos que trajiste son fáciles de descargar. Son, vos dijiste, es para la computadora fulera, se la banca. Pero sí, pero sí, sí. ¿Te tenés que hacer mucho quilombo para encontrarla? No es difícil encontrar. Tendría que armar un link o algo, o decir de acá los podés sacar, o armar los links con los juegos ya directamente, para que los puedas descargar, porque son dos portables. Es algo que me fijé, un juego portable es un juego que donde vos agarrás la carpeta, la abrís, tenés el archivo del juego y lo abrís y lo jugás. Eso es que, y lo podés pasar a un pendrive o a otro lado, mientras tengas la suficiente memoria, obviamente, y lo podés llevar a cualquier lado. Que eso está muy bueno en los juegos, poder transportarlos sin tener que instalar nada externo. Así que nada, sin crack y todo eso, que a veces es un lío instalarle un crack a un juego, pero bueno, es lo que tienen los juegos piratas, ¿no? Que hay que hacer lío para poder jugarlos. Pero estos no, ya vienen preparados como para que vos descargues el juego, lo abras y te pongas a jugar. Y bueno, genial, bueno, genial. Vos fomentamos la piratería, boludo. Aguante. Aguante la incoherencia. Somos los que cruzan de calle cuando nos ven porque fomentamos la piratería. Buenísimo, somos está todo bien. Somos re malotes. Ya son las 7 y 10 de la tarde-noche, porque ya se hizo de noche, ¿eh? Ya la noche se arma rápido. Ayer, a las 9 de la noche, pensé que ya eran como las 12:01. Era re loco. Hace un rato escuchábamos a Frank Zappa. Me dijiste, Leo, que Zappa, lo de zapear, viene de Zappa. No, te estaba jodiendo. No sé, no sonaría, porque el tipo es de zapar mucho, pero no. Creo que zapar viene de otra cosa, no sé si de Frank Zappa, me pareció haberlo escuchado por algún lado. Puede ser. Traeme la historia sociológica de eso. Obvio, traten de no tomar las cosas que decimos con tanta seriedad. Capaz que yo he pifiado en más de una ocasión y la gente se lo tomó como verdad. No tomen literal las cosas que diga Leo. Pero bueno, lo que sí es literal es lo que nos va a presentar ahora. ¿Qué trajiste para ahora, Leo? Ahora traje a un artista de las más grandes que hay en la música general. Esto es Janis Joplin. Esto es Piece of My Heart y está con los Big Brothers and The Holding. Te corté ahí, pero ya habías terminado, ¿no, Lucas? ¿Tenías alguna más? Sí. No. Había terminado ya. Ah, listo. Y igual corté un poco porque se ve que se me está cortando la señal porque los está escuchando medio entrecortado. Ah, bueno. Bueno, no, como vi, como que ya diste como un cierre y... O sea, como que... pienso para yo ubicarme y no seguir preguntándote si tenés, como decirle vos, bueno, che, esas son las recomendaciones que traje para hoy. Para la próxima semana voy a traer esto, lo que sea. Y pum, fin. Dale, dale. Volvemos con alguna estilada. O sea, volvió como el fútbol argentino. No dijimos lo del coso, lo del día del amigo. ¿O quieren que lo pongamos para el final? Y, mira, mi sección es muy corta. Yo diría que ustedes me tiren charla. Vamos a hablar de drogas y la música. Y de algunos músicos drogones. Cómo influye, bla, bla, bla. A charlar un poco eso, pero necesito, o sea, que me tiren charla ustedes también. Así no se hace tan corto. Así que si quieren, metemos ahora sección de música. Y como nos sobra un montón de tiempo, cerramos con eso, el día del amigo. Dale. ¿Puedes pasar el video de YouTube que te pasé? Termina el tema y paso el video. ¿Vamos con vos entonces? Sí, y cuando pases esa música abrimos el micrófono. No la dejes de cortina porque va a sonar muy feo, pero aunque sean 15 segundos, metele a eso. Bueno, para, termina esta canción y metes el video de YouTube. Dale. Bueno. Rich Morrison is Eastern Rock. No. Necesito escuchar, así que voy a ponerlo para aquí. ¿Está bien? Que no todas las cosas se pueden creer. Si te ofrecen drogas te van a decir que se siente bien padre, que te vas a reír. No es cierto. No hagas caso, no es cierto. No es cierto. No hagas caso, no es cierto. Lo que esa gente no te quiere decir es que si usas drogas te vas a confundir. Que hacen daño a tu cuerpo, que envenenan tu cuerpo. Porque vivir sin drogas es vivir mejor. Siempre que el videoclip vive de este tema. Está Vive sin Drogas, Fundación Azteca. Por México sin drogas. México sin drogas, perfecto. ¿Vieron el video de este tema? Hay como es una florcita. Falopeado. Hay como un bicho todo falopeado, no sé si lo vieron. Es buenísimo, sí, porque es una temática muy infantil, pero a la vez muy adulta. Es muy oscuro. Acá estaba. Acá también habían publicidades así antidrogas. Creo que estaba Fleco y la chica pelirroja, ¿se acuerdan? Y que había un señor. Eran dos dibujitos. Y había un señor que te hablaba de que la marihuana está mal. De que hace mal, ¿viste? Que no sé qué. Hay muchas versiones, dicen que Fleco después terminó las drogas. Evidentemente, porque lo vistieron así como un pibe de gorrita, ¿viste? Un pibe blanco de gorrita que aceptaba tuquitas de los negros. Los pintaban así negros, oscuros, a los personajes drogadictos. Y que estaba todo mal. Así que bueno, si te ofrecen drogas, te iban a decir que te vas a reír, que se siente bien padre. Bueno, vamos a analizar un poco eso, porque la música tiene muchísimos íconos de la música que han pasado por esas secuencias y que está esa cuestión de que los mejores artistas han estado en sus mejores momentos en la época de las drogas, han hecho grandes obras maestras. Y yo creo que en cierto punto hay un poco de verdad y hay un poco de mentira. Como que yo interpreto como que hay artistas que son buenísimos y que han pasado por esas cuestiones y hay otros artistas que no. Un ejemplo que es muy loco es que Frank Zappa, el artista que acabamos de escuchar hace un ratito, no toma drogas, no consume alcohol, no consume drogas, no fuma, absolutamente nada. La locura de Frank Zappa viene de Frank Zappa. Uno diría, este tipo se debe redar con LSD, con ácidos, todo, que estuvo en la época hippie, viste que el chabón. No, Frank Zappa, cero, cero azúcares, inclusive, ¿eh? Es más, si uno de sus miembros de la música iba drogado o se drogaba, él los despedía. Él no quería ese tipo de locuras. Toda la locura que ven en la música, Frank Zappa era completamente auténtica, era su locura, la droga era él mismo, estaba muy bueno. Entonces ese es un ejemplo de que no hace falta. Frank Zappa era un ícono. Pero después hay otras personas que han pasado por esos momentos, pero han hecho grandes obras y hitos. Y un músico llamado George Clinton es un ícono del funk. Un ícono del funk, un día llegó al estudio de grabación muy drogado, con crack. Para los que no saben, crack es como la cocaína, pero más barata. Es como un derivado de la cocaína que se puede fumar. Y él vino en esa, es como la droga de los pobres en Estados Unidos. Y él vino en esa, equipó con plata, y vino con crack, dado vuelta, con crack. Che, Leo, justo me están avisando porque tenemos gente que nos escucha y nos escucha hasta cuando no estamos al aire. Recién pasamos una canción y se escuchó todo lo que dijimos en el aire. Así que estén atentos, ¿eh? No, no se duerman ahí porque nos están chequeando. Gracias, Verónica. Seguramente nos están escuchando. Le mandamos un Me saludo, nos da está escuchando muchísimo miedo Vero. pensar que si dijimos algo malo, porque yo soy muy. Me da, es por eso, vos fíjate que en los cortes de aire yo trato de no decir muchas cosas, porque puede pasar, puede fallar el corte de aire, pero no, ahora estamos al aire, está funcionando, ya son las 7 y 20, estamos en la sección de música acá en Radio Las Tablas, en Así es la Vida, pero bueno, hubo un pequeño corte que capaz estaba pasando la música que sonó todo al aire. Y bueno, así es la vida, se podría decir. La vida es Che, difícil, o sea, pasan estas cosas cuando. ¿sabes qué, Leo? Mencionaste esto de las drogas y que hay lo de Frank Zappa, que yo no lo sabía, esto que los despedía, pero hay una banda que también me sorprendió un montón, que es Iron Maiden, que el cantante de Iron Maiden es el. Tienen un avión directamente. ¿Sabías esa? Es seguramente. Sí. Tienen un avión. ¿Qué banda de música tiene un avión? Bueno, Guns N' tienen un Roses avión. y Led Zeppelin. Led Zeppelin tiene una foto de fondo su avión. Pero sí, Claro. no es que tiene un jet privado, tienen un Boeing, tipo, tienen uno de esos aviones comerciales, los forros, boludo. Todo eso lo hicieron Claro, gracias pero. a las drogas. No, no, no, no, no. Pero pará, ¿no lo viste a Axl Rose piloteando el avión? Ah, El no, no, no. cantante de Iron Maiden, que ahora yo no lo tengo el nombre, pero es piloto del avión. O sea, termina el recital, transpira todo. Bueno, che, subamos todo, nos vamos. Y arranca. Y se van. Sí, porque además Fíjense, viste ¿eh? que ellos tienen una changuita, él, que es, él es piloto de avión comercial, él es piloto, antes de entrar en Iron Maiden era piloto. O sea que este tipo nació en cuna de oro. Nació en una cuna de oro. Y ahora tienen su propio avión comercial. Creo que es el Eddie, Fly Eddie, alguna cosa así se llama el avión. Pero sí, tienen una Qué deguita. loco, Tienen una qué deguita. loco. Bueno, pero o sea, no podés pilotear un avión si estás drogado. No, no hay chance. O sea, No, igual podés, creo que. pero arriesgás la vida de mucha gente. No, igual creo que Bruce Dickinson es bastante careta. Es bastante careta. Y imagínate que pilotear un avión le tenía que estar recontra careta. Eso que los pilotos tienen la fama de estar copeteados todo el tiempo cuando pilotean un avión. Pero bueno, Bruce Dickinson es bastante careta, como que se pone bastante la gorra. Inclusive en las giras, inclusive en los conciertos, él es bastante así. Ha tenido sus deslices, pero bueno, ¿quién no? Dale. Bueno, pero, o ¡Dale! sea, me trajiste una lista de canciones, ¿eh? Yo, por lo menos, estas canciones ahí no sé qué son. ¿Qué las Bueno, une? estábamos con George Clinton, este ícono del funk, que había llegado al estudio de grabación para grabar uno de sus discos. Había llegado recontramambeado y no pegaba una sola nota, no pegaba nada. Pero a raíz de eso, se puso, en un momento se pone a recitar algo para hacer tiempo mientras sonaba una base de fondo. Y él se pone a decir cosas al aire, a recitar cosas al aire. Pero lo que no se daba cuenta era que en realidad estaban rebobinando la cinta. Él estaba tan mambeado que pensaba que ya estaban en el aire y que ya estaban grabando. Pero en realidad estaban rebobinando la cinta. Pero a los técnicos les encantó eso que había hecho. A sus propios músicos también les encantó lo que había hecho. Y salió esta hermosísima canción llamada Atomic Dog de George Clinton. Mándamela. This is a story of famous dog. For the dog that chases its tail will be busy. These are clapping dogs, rhythmic dogs, harmonic dogs, house dogs, street dogs, dogs of the world unite, dancing dogs. Yeah, counting dog, funky dog. ¿Sabes qué ganas tengo de tener el pelo afro y bailar este tema, boludo? Razones por las que quiero dejarme el pelo afro, George Clinton, Para el no funk bañarte, en general. Para no pero bañarme vos no, tampoco. pero cómo, no digo que los que suena muy mal lo que dije, no, porque recién estábamos hablando fuera del aire que Leo no se bañaba, el pelo así no lo tenés ya, medio Y afro. sí. En realidad mi pelo es raro, pero yo tendría un pelito afro. En realidad yo tendría un pelito muy parecido, si ves fotos de chico mías que tenía el pelo largo, yo sería, no sé, un integrante de Ráfaga o un integrante de Cumbia Santafesina. O sea, ese sería mi estilo, mi pelo, mi pelazo. Plusbel, el plusbel, ¿sabés cómo te hace los rulitos hermosos esos? Esa es ¿En la algún momento te condición. dejaste el pelo largo, Leo? ¿O pensaste en Sí. dejártelo? No, en realidad Yo, cuando era chico, me lo cortaron por el simple hecho de que en esa época las niñas eran muy, muy abusivos y muy malos conmigo. Y me decían, ¿te pareces una nena? ¿Sos nene o nena? Entonces te preguntaban esas cosas que a mí no me gustaban y tener que responder siempre lo mismo. Y tuve que, me pasé una cero y terminé pelado. Y bueno, es una maldición que estoy recuperando de a poco. El pelado igual a mí me queda espectacular. Pero si pudiese tener un pelo afro, pero lo tendría afro afro, tipo toda la cabeza llena de pelos, pero Ah, en forma redonda, eso sería espectacular y bailarte un funk. como no me acuerdo, hay una película el chabón es. ¿Cómo? Como Jimi Hendrix. Como Jimi Hendrix, sí, es verdad. Pero igual Bueno, el che. afro tiene un distintivo, que es Claro. uno nace con ese talento de tener el afro. Olvídate. Recién estábamos escuchando a Atomic Dog de George Clinton, Leo. Atomic Dog de George Clinton. Y ahora nos vamos a ir del funk, cambiarle la primera letra a la F y ponerle una P. Nos vamos al punk, porque el punk tiene sus mambos, pero uno de los mambos más grandes que tiene el punk en general es el tema del alcohol. Y el alcohol se podría también catalogar como una especie de droga, por así decirlo, entre comillas, porque los Dead Kennedys tienen fama de ser muy fiesteros, personas que toman cantidades industriales de birra, y que le dedicaron un tema. Le dedicaron un tema a este hábito que tienen ellos, que es uno de, para mí, es, si no es uno de los mejores, es el mejor tema de Dead Kennedys, llamado Too Drunk to Funk. Demasiado borracho para el funk. Wow. I like the stories. I love the gun. Shoot an advertisement. I love the world of fun. But in my room, wish you were dead. You fall like a baby in a razor head. I do the run to fuck. I do the run to fuck. Too drunk, too fucked. It's all I need right now. Too drunk to fuck. Ahí va, ahí está. Estaba sonando Dead Kennedys. Too drunk to funk. Demasiado borracho para el funk. En realidad, la versión original dice Too drunk to fuck, que es demasiado borracho para coger, para. Sí, para coger. Pero bueno, por el tema de las disqueras le tuvieron que cambiar el nombre a Fuck por Funk. Así que esta es la canción. Y esta canción no la vamos a poner hasta el final porque sería muy fuerte, pero volviendo a este tema de las borracheras y demás, es porque en la última parte de esta canción se escucha a Eric Boucher, el cantante, vomitar. Es decir, estaban tocando y el tipo vomita en el medio de la grabación y se lo escucha de fondo. Y eso fue un golpe muy artístico para estos pibitos. Un golpe muy artístico. Son gente, los de Kennedy son muy, sí, que pegan, ¿eh? Pegan duro. Y bueno, y hicieron esta grabación donde se lo escucha a Boucher potar. Así que, si me dan el pie. Vamos al siguiente artista, un artista muy reconocido que hace un ratito lo volvimos a mencionar. Este artista se llama Jimi Hendrix, porque Jimi Hendrix, todo el mundo sabe que tuvo sus mambos, todo el mundo lo sabe que tuvo sus mambos, de hecho, por desgracia se nos fue gracias por culpa de estos malditos mambos, que eso es lo malo de las drogas, que es que en algún momento de tu vida, si seguís estando en esa, te termina matando. Y eso fue lo que le pasó a Jimi Hendrix. Estaba acostado, le agarran ganas de vomitar y muere ahogado por su propio vómito, que es una que habremos escuchado varias veces. Y bueno, y Jimmy tuvo su época antes de la heroína, era muy buena porque era la época de los ácidos, donde Jimmy consumía muchísimo ácido. En esa época en realidad se consumía bastante ácido, estábamos hablando de que en Estados Unidos, en la época del hipismo, el ácido y la marihuana era la droga por excelencia. Pero bueno, ácido. Lo que tenía Jimmy, sí, un mensaje claro es, si no te sabes drogar, no te drogues. Y Jimmy tenía un gran talento para controlar, para ser un poquito más careta y controlar el tema de las alucinaciones. Así que Jimi Hendrix se cuelga la guitarra junto a The Experience, su banda que es mortal, se cuelga la viola, empiezan a improvisar, apretan rec y sale esta hermosa joya producto de esos mambos que tenían, empiezan a improvisar y gracias a eso nace este temazo llamado Purple Haze. ¡Ahí va! ¡Pam, pam, pam, pam! ¿Pueden creer que tenía el micrófono silenciado y estaba hablando? No hay. Lo vi. Vi la secuencia y vi en el momento que te enteraste. ¿Me estás mostrando los cassettes que tenés ahí, Leo? Tengo una banda de cosas para mostrar, pero se las mostraré en algún momento físicamente. Cuando tengamos el Twitch. En Twitch, boludo. Tendríamos muchas cosas que demostrar. Estábamos escuchando a Jimi Hendrix con Purple Haze. Me di cuenta que hoy en día estoy pronunciando cada vez mejor el inglés. Estoy cada vez más volátil. Escuchábamos a Jimi Hendrix y estaba recordando esa gran anécdota que tiene Jimi en la época donde no era nadie, donde él es de Estados Unidos y viaja a Londres para mostrar su música, donde firma con una disquera. Y donde Jimmy tenía uno de sus mayores sueños, que era conocer a Eric Clapton, que en esa época Eric Clapton tenía la banda llamada Cream, y Eric Clapton se iba a presentar en un bar para tocar con Cream, y en ese bar va a ir Jimi Hendrix a conocerlo. Entonces le dice Jimmy, ¿puedo tocar con ustedes? Y Eric Clapton le dice, y no sé, viste, no te conozco, no sé quién sos negro. Estamos complicados, estamos muy complicados. Y de golpe Le dice, bueno, dale, subí. Lo presenta, bueno, ahora va a tocar Jimi, que viene de los Estados Unidos, bla, bla, bla. Y ese día Jimi Hendrix la rompe literalmente tocando. No me acuerdo qué tema tocaba, creo que era A Show. Y, Killing Flowers estaba tocando. Y claro, todo el mundo se quedó sorprendidísimo, porque era una manera de tocar la viola que no la había visto nadie. Nunca habían escuchado algo parecido. Tal fue la sorpresa de Eric Clapton que dejó caer la guitarra y se fue, enojado. Y se encierra en el baño. Va el productor de Jimmy y le dice, che, mil disculpas, te hizo quedar como el culo. El chabón dice, no puede ser que toque así la guitarra. Y ahí se nace esta cuestión de el día que Jimi Hendrix mató a Dios, porque se lo consideraba a Eric Clapton el dios de la guitarra. Y ese fue el día que Jimi Hendrix mató a Dios. Y está en una película que no es muy buena. Está en una película que no es muy buena, que se llama Hendrix, pero esa escena está buena, esa escena está bien recreada. Y bueno, esta fue la etapa de Jimmy en su época donde fumaba marihuana y donde estaba todo bien. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente canción, que pensé mucho en ponerla, porque yo no sé si poner esta canción, porque puede generar polémica, porque es una canción primero de un artista que conocemos todos, absolutamente todos. Absolutamente todos hemos escuchado Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Y era en esa época donde el Indio Solari tenía un mambo, tenía sus... No era un drogadicto, a ver. Era un tipo que disfrutaba de vez en cuando darse un paseo. Y esta es una de las canciones que por lo general a mí me es muy evidente. Es muy evidente que está hablando de la cocaína. Así que, Gus, si puedes poner Seven Up. Qué bueno, muy bueno. Ese, se dieron cuenta, ¿no? De que hablaba la letra. Claro, la mejor fruta, la acabo de decir. Está hablando de María. La veo casi como un demonio, rasco la alfombra por su amor, se va montando en mi nariz y es para mí la mejor fruta. Es una de las María. Canciones de las que puedes. Está hablando de, no creo que la María se pueda inhalar, se pueda montar en su nariz. Está hablando de una, creo que es más fuerte, que es la que se ha llevado a tanta gente, esa droga de mierda. Pero bueno, el indio tuvo ese talento de separar un poco su vida cotidiana con las drogas. Él tenía sus horarios y sus momentos para poder rascar la alfombra, como dice él. Pero mucha gente dice que la mejor época del Indio Solari era efectivamente cuando consumía cocaína. Y hay una enorme parte que dice lo mismo. Yo creo que no es así. Yo creo que si bien tuvo una influencia el tema de la cocaína, yo creo que hoy en día sigue haciendo buena música. Y es evidente que ya no está consumiendo más. ¿Y qué ibas a decir algo, Gus? No, bueno, estaba viendo una noticia, hay varias cosas que se están hablando sobre Cuba. Hace rato queremos hablar sobre Cuba porque se están diciendo un montón de noticias. Qué bueno, que habría que chequearlas. Pero bueno, vamos a tener algún enviado desde Cuba que nos mande un poquito de información. Porque bueno, qué sé yo, ves noticias de Infobae que te tiran una cosa, ves noticias... Bueno, hay que chequearlas. Hay que chequear antes de decir cualquier cosa. Pero no, lo de... Yo lo dije varias veces, nunca fui muy fanático de Patricio Rey y sus redondos de ricota, pero no hace falta ser un fanático para entender perfectamente de qué está hablando en esa canción. Claro, y no es la única canción, hay más, pero la gente cree que todas las canciones hablan de la cocaína. Y en realidad no, en realidad es difícil de analizar el Indio Solari, como es difícil analizar a, por ejemplo, Luis Alberto Spinetta, como de qué están hablando. Él es un tipo recontra metafórico, es un tipo que lee mucho, que usa muchas referencias a literaturas que no muchos conocemos. Pero bueno, esta es una de esas canciones que él compuso estando en este, creo que es del disco Octubre, y que también tiene varias referencias al estilo de vida que llevaban en esos momentos nuestro queridísimo Indio Solari junto con Sky Bailinson y junto con los demás, que no me acuerdo los nombres. Así que dimos un cierre a esta sección de música, y para amortiguar la caída, yo estaba pensando, ya que estamos y nos vamos a la tandita, pasar un tema nuevo de La Renga, porque La Renga sacó un tema nuevo, y esto es Buena Pipa. Si se puede y si se quiere, ponele play. Tuki. We'll be right back. Y ahí, a las, ya son las 7:50, escuchábamos recién Buena Pipa de La Renga. De La Renga, qué gran recital de La Renga, ¿eh? Con Leo estuvimos en el mismo recital, lo decimos en cada programa casi, ¿eh? En el mismo recital, pero en diferentes sectores del Estadio Huracán. El Estadio Huracán, enemigo estaba? De... ¿Quién más estaba aquí en ese recital? No sabés. ¿Quién más estaba en ese recital de La Renga que fue en Huracán el 29 de junio, julio? No lo vas a creer. Estaba Lionel Messi. ¿Me estás cargando? Estaba él en ese recital. ¿Y sabés qué? El recital que se dio en Rosario, Lionel Messi, que también estuvo de incógnito, fijó el horario y la fecha para que ellos toquen. En Rosario. Lionel Messi fue influencia para que tocaran en Rosario. En el club All Boy. Messi quería que sea en el club de Newell's, pero se hizo en el de All Boys. Es posta, ¿eh? Mirá, está todo chequeado. Mirá, pero mirá la que me estás tirando, Leo. O sea, ¿vos crees que yo me lo tatúe a Messi? Acaba de traerme la Copa América. En la cancha de Brasil. En el Maracaná, contra los brasileros. Y ahora vos me estás diciendo que es fanático de La Renga y estuvo en el mismo recital que yo estuve. Y no, qué genio. Es más que un fanático, ¿eh? Porque el día del casamiento con su pareja, que no me acuerdo el nombre, Antonella, el día del casamiento, ellos dieron. Viste que los casamientos de gente así muy famosa es como súper, súper, súper interno. ¿Sabés quiénes fueron de invitados en ese casamiento? No. La Renga. Y dieron un concierto en vivo para Lionel Messi y para Antonella, no me acuerdo el nombre, el apellido, y para todos los invitados. Racucho. ¿Qué loco lo que me estás diciendo? No, acá mirá, lo leo, empecé a chequearlo. Esto, Messi definiría la fecha y el lugar para recitar de La Renga. Qué grande que es Messi, por favor. Muy grande. Messi. Hoy lo agrandaste a otro nivel más, a Messi. Recordaba lo de Abel Pintos, en el medio del casamiento cantó Abel Pintos. Bueno. Che, ya estamos casi cerrando el programa. Hoy cuando nos reunimos con Lucas me hizo acordar algo que yo no tenía ni idea. Ni pasaba por mi cabeza y no recuerdo cuándo fue que festejé el día del amigue, del amigo, de la amiga, como quieran decirle, que yo nunca sé la fecha, siempre te enterás de esas fechas cuando te escribe un amigo que no lo ves hace 1000 años y te dice, che, ¿qué vamos a hacer ese día? Es así, ¿no? Mañana es, ¿no, Lucas? Sí, es mañana. Encima, viste que ahí te das cuenta que decís, uy, che, mañana es el día del amigo. No sé si tengo muchos amigos y no lo terminás festejando. Encima cae un martes, boludo. Pero, o sea, martes, día del amigo. ¿Quién va a festejar un martes el día del amigo? Tírate un feriado. Tírate un feriado, Alberto. Un feriado te pido por el día del amigo. Si de verdad querés que consumamos ese día, tírate un feriado. No, hay que laburar, pero, hay que laburar. Pero no, yo no tenía, no tenía idea de eso. No tenía idea. Pero bueno, está eso y me hizo acordar. Che, ¿ustedes qué recuerdan que hicieron en algún día del amigo que hicieron? El último día del amigo que recuerdo haber festejado, que de hecho no la pasé con amigos, la pasé con Agus, que es mi amiga Agus. O sea, además de ser mi pareja, es mi amiga, y fuimos a festejarlo en un bar en Capital, que no me acuerdo el nombre, donde tocaba el Mosca de Dos Minutos, tocaba Ciro de Ataque, tocaba... ¿Quién más tocaba? Tocaba otra persona. Bueno, tocaban ellos y qué sé yo, y estuvo bueno ese día porque... Y la mejor parte de ese día fue que ese bar, el dueño de ese bar era el Piti Fernández, el de las pastillas del abuelo. Buah. Y el chabón estaba... Mirá dónde te mandaste, ¿eh? El chabón estaba enseñándole a un grupo de pibes que estaban ahí, que lo reconocieron. El chabón les estaba enseñando cómo armar un fernet. Y yo lo vi. El Piti Álvarez, el Piti Fernández me enseñó a armar un fernet. Pensé que ibas a decir que les estaba enseñando cómo hacer una canción con tres acordes. No, mentira. Me gusta mucho la pastilla. La verdad. Me gustan mucho las pastillas, che. Y con esto damos cierre con los chicos, acá con Lucas, Leo y Damián, que otra vez está, que debe estar trabajando. Si todo sale bien, el jueves que viene lo festejamos en la casa de Damián, haciendo el programa en vivo, en su casa, comiendo una bondiola con pan casero. Lo decimos acá al aire, para que lo cumplamos. No falte nadie, por favor. Iba a ser la semana pasada, pero bueno, pasó lo de... nos llamaba lo que estaba pasando por los de las tierras, y bueno, lo tuvimos que suspender por esa cuestión. Pero cumplimos en juntarnos, eso estaba bueno. Claro. Y este jueves vamos a festejar el Día del Amigo ahí. Y bueno, che, cada uno tuvo su generación. Y lo festejaron de diferentes maneras. Ahora lo van a festejar virtualmente. Algunos se pondrán a jugar lo que sea. En nuestra generación se manejó de esa manera. Y ahora vamos con la generación que a Leo le encanta. Esta es mi generación, my generation, de los WoW o los Who, como quieras decirle. Y así nos despedimos. Y con esto nos despedimos. Che, esto fue Así es la Vida. Nos escuchamos el próximo jueves, ¿sí? Abrazo grande. Un abrazo. No barde. Before I get old, talking about my generation. This is my generation, baby. Why don't you all fade away? Talking about my generation. Don't try to dig what we all say. Talking about my generation. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. We'll be right back. what we are. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. We could get around. Talking about my generation. Things ain't doing awful cold. Talking about my generation. Yeah, I hope I die before I get old. My generation, talking about generation, talking about generation.